llevar. A pesar, pues no. Oye, que voy para allá para Pastora, que donde yo vivo. Andas, allá te digo. Soy un chico delicado. Tengo estropeado un pulmón y sin tu no para el coche. Suavecito. ¿Te debo?